resaca con lo delicioso a tu paladar. No te desesperes, a las delicias de Mayra tienes que llegar. Las delicias de Mayra, qué rico es. Cevichito cebollado, también café, qué bonito. Las delicias de Mayra, el buen comer. Deliciosas espumillas, ¿oyeron bien? Todos los fines de semana yo me doy un paseíto. Con la familia nos damos un gustito. A probar de lo mejor, con la sazón del Ecuador. En las delicias de Mayra, qué ricura, sí señor. Delicias de Mayra, qué rico es. Cevichito y cebollado, también café, qué bonito. Las delicias de Mayra, el buen comer. Deliciosas espumillas, óyelo bien. Para el calor o para el frío, tenemos siempre algo exclusivo. Sodas, aguas, café o morochos, pida nomás, son bien sabrosos. Las delicias de Mayra, qué rico es. Cevichito y cebollado, también café, qué bonito. Las delicias de Mayra, el buen comer. Deliciosas espumillas, óyelo bien. Pero yo, yo me voy sin mente. Aguas, café o morochos, pida nomás, son bien sabrosos. Las delicias de Mayra, qué rico es. Cevichito y cebollado.